gracias y todas por acompañarnos el día de hoy. A nombre de la bióloga Laura Mendoza, les damos la cordial bienvenida aquí al Área Natural Protegida Cerro de la Estrella. Y bueno, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, fue que decidimos hacer este conversatorio. Bueno, les voy a presentar un poquito la semblanza de las chicas que nos van a acompañar el día de hoy. Bueno, en principio tenemos a Angelina, que ella es una de nuestras colaboradoras más grandes aquí en el cerro, con la que hemos estado llevando a cabo pues todas estas actividades, ¿no? Angelina es, ella fungirá como mediadora el día de hoy en el conversatorio. Y bueno, ella es coordinadora del colectivo Chalchuticue, ha colaborado con diferentes organizaciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y de la Subdirección de Paleontología, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico. Y bueno, también ha estado en colectivos culturales comunitarios y en la Escuela de Economía Social y Solidaria. Y bueno, en estos últimos años ha coordinado proyectos comunitarios en la Ciudad de México de patrimonio cultural y natural enfocados en la niñez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, y también pues ha hecho huertos urbanos y observación de aves entre mujeres en la Delegación Iztapalapa. Bueno, también contamos con la presencia de la bióloga Miriam Rosas Reyes. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es licenciada en Derecho por la Universidad CNCI. Es colaboradora de las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México desde hace 18 años y ha realizado actividades de restauración, conservación, combate de incendios, reforestaciones y pláticas de educación ambiental. Y bueno, actualmente está desempeñando actividades aquí en el Área Natural Protegida Cerro de la Estrella. Bueno, también está con nosotros la psicóloga Jessica Yonuet Rosas Macías. Ella es psicóloga egresada del Instituto Mexicano de Psiconcología INPO, con estudios sobre tanatología en Cardi AC. Es coach oncológico por la Universidad de Coaching, formación de instructores de COCON. También es capacitadora externa de C5 de lengua de señas mexicana e intérprete de lengua de señas mexicana. Y también es fundadora de Olin Yolot, Centro de Desarrollo Humano e Inclusión, en donde desde hace más de 5 años apoyan a la comunidad sorda y comunidades en estado vulnerable. Y bueno, también ofrecen clases de lengua de señas. También tenemos a la presencia de Zenaida Berenice Pérez Mar. Bueno, ella es una mujer veracruzana de origen rural y ascendencia campesina, y madre de 2 crías, es agroecóloga y maestra en desarrollo rural, realizó una especialidad en soberanías alimenticias y gestión de incidencia local estratégica, y bueno, actualmente radica y hace agroecología urbana en la Ciudad de México, y es integrante de Olin Quetzal AC y de la Red Maes. También está con nosotros la licenciada María Luisa Palomo Gutiérrez. Ella es bióloga egresada de la UAM Iztapalapa, ha trabajado en proyectos sobre gestión ambiental y educación ambiental, es observadora activa de aves, de las cuales realizó un proyecto sobre diversidad de aves de UAM Iztapalapa, otro sobre turismo de aves y ha realizado talleres en el Planetario Sayab de Playa del Carmen, Quintana Roo, sobre las aves que habitan el sitio y sobre sus características principales que después implementó en la Ciudad de México en el programa Social Pilares o Ornitología Urbana. Y bueno, actualmente se dedica a realizar el mantenimiento de azoteas verdes. Y también está con nosotros Severa Ruano Mariano. Y bueno, ella tiene 61 años y nació en el estado de Hidalgo. Llegó a la Ciudad de México cuando tenía 8 años y solamente había estudiado la primaria y secundaria, y bueno, cuando tenía 53 años retomó sus estudios en la prepa en línea CEP y posteriormente estudió la licenciatura en desarrollo comunitario en la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADEM. En diciembre de 2023 recibió su título. sabe identificar las necesidades de una comunidad, tiene habilidades en la elaboración de proyectos comunitarios y además tiene la capacidad de promover el desarrollo comunitario local y para realizar propuestas de mejora. Le gusta mucho el trabajo en campo y tiene conocimiento en huertos urbanos. ¿Sale? Bueno, entonces le doy la palabra a Angelina y vamos a comenzar con este conversatorio. Bienvenidos todos, gracias. Gracias. No, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y como les decíamos, quisimos hacer este conversatorio para externar ciertas reflexiones y compartirlas con las personas para ver si coincidían o no coincidían, porque la idea es generar el diálogo con quienes estamos habitando este territorio y ver si hay algún tipo de diferencias entre ser hombre, ser mujer y en cómo se viven incluso las áreas verdes. Si es lo mismo que un hombre o que una mujer aquí en Cerro de la Estrella, vengan por ejemplo a las 6, a las 7 de la mañana, que si ellas quieren hacer algún proyecto, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay alguna diferencia? Y quisimos para ello recoger precisamente la experiencia desde distintos tipos de vista, desde distintas áreas, desde distintas mujeres y tipos incluso de vivir estos procesos. Entonces, le vamos a ir dando la palabra, vamos a lanzar una pregunta y les vamos a ir dando la palabra a cada una de ustedes. Si bien ya nos dijeron la semblanza general, sí me gustaría que ustedes, a partir de sus palabras, a partir de su contexto y de su experiencia, nos contaran ya después de todo este largo currículum, ¿quiénes son ustedes y cómo llegaron precisamente a involucrarse con estos temas relacionados a las áreas verdes, ya sea porque están colaborando, porque hacen proyectos dentro de estos? Y eso, primero, ¿cómo llegaron a relacionarse con las áreas verdes, con el medio ambiente, con estos temas de naturaleza, de agroecología, de aves? Entonces, ¿les parece si empezamos por acá, primero? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy una... Yo nací en el estado de Hidalgo y soy madre de 4 hijos. Yo retomé mis estudios cuando tenía los 53 años, pero nada más había terminado la secundaria y apenas en el año pasado fue que me titulé. La verdad me sentí muy orgullosa porque a pesar de la edad que yo tengo, pues aún pude terminar de estudiar esta licenciatura. Bueno, yo me he involucrado en esto porque al hacer mis prácticas profesionales, pues fui a un kinder que está en la Sierra de Santa Catalina y ahí fue donde hice mis prácticas. Estaban haciendo un huerto urbano. De hecho, yo crecí en un pueblo muy pequeño en donde todavía me tocó sembrar maíz, me tocó sembrar frijol, chile, cortar café, pero de ahí ya cuando me vine para acá, a la Ciudad de México, tenía yo 8 años, pues fue lo primero que soñé en que pues a mí me gustaba mucho estar en áreas naturales, en áreas donde había mucho árbol, muchas plantas, y yo lo extrañaba mucho, y hasta ahora que estudié la licenciatura, ya tuve que hacer mis prácticas, pues como que me involucré más en esto, aprendí, a pesar de la poca experiencia que tenía, pues aprendí nuevas técnicas para hacer un huerto urbano, entonces para mí fue importante aprender eso y replicarlo en mi comunidad. En mi comunidad he recuperado un espacio, es en Los Ángeles, Apanoaya, por el Metro Constitución. Hemos recuperado un espacio desde 2011, me interesé mucho en recuperar ese espacio porque pues no había árboles, no había plantas y empecé a sembrar, a pedir en la alcaldía que nos dieran plantas y fue como yo empecé a reforestar esa área. Entonces pues ya a partir de ahí los demás vecinos empezaron a sembrar. Ahora es muy diferente el lugar que está ahí bajo el puente, no sé si lo ubican, abajo del puente de Periférico y Ermita, hay un parquecito ahí que se ve muy diferente hace muchos años. Bueno, entonces fue ahí donde yo empecé a involucrarme en esto, en el medio ambiente, ¿no? y ahora pues me siento responsable y me gusta, ¿no? Pues seguir cuidándolo y seguir involucrado en eso. Muchas gracias, Eva. Gracias. Bueno, yo soy María Luisa y ya como dijeron, soy egresada de la UAM Iztapalapa, estudié biología y pues mis trabajos que he hecho son en conservación de aves, los últimos proyectos que hice en la universidad y ya después cuando salí al mercado, bueno, a trabajar, exactamente, a la realidad, yo pues continué con mis proyectos. Y estuve igual haciendo cosas de gestión ambiental y de educación ambiental, como que me he inclinado más por eso. Y lo último que he hecho es estar en el programa Social Pilares, que a lo mejor muchos ya lo conocen, que es de aquí de la Ciudad de México, y impartía el taller de ornitología urbana y pues era parte de hacer educación ambiental. Y principalmente trabajaba con niños y con adultos. Entonces, pues yo creo que es importante dar a conocer la biodiversidad que hay en la Ciudad de México y pues hacer conciencia y cuidar todavía las áreas verdes que tenemos, que aunque ya son pocas, pero bueno, a lo mejor al sur de la ciudad hay más zonas verdes y la gente no, pues si no está consciente de ello, pues ese creo que ha sido mi papel estos últimos años, dar a conocer todo eso, creo que es importante saberlo y cuidarlo sobre todo. Gracias, Luisa. No te tocaba a ti. Bueno, ¿quieres te cuento? Bueno, soy Zenaida Berenice Pérez Mar, soy una mujer veracruzana, de padres veracruzanos. Crecí en el norte de Veracruz y salí de ahí a los 17 años para estudiar, porque mis papás, siendo campesinos, igual pensaban que superar la pobreza era a partir de del estudio. Entonces, para mí estudiar era un trabajo. Siempre mis papás me hicieron sentir así, ¿no? Tú no te preocupes por los trastes ahorita o por barrer, ¿no? Tu trabajo es estudiar. Ya cuando hayas estudiado, cuando hayas hecho tus tareas, ayudas a tu mamá. Entonces, me lo agarré como con mucho compromiso. Siempre fui una buena estudiante, digamos. Y cuando tocó escoger universidad, yo estaba entre medicina, biología marina, ¿no? Que eran como mis intereses. Pero para entonces mi papá ya tenía muchos problemas económicos por la caída del precio de la naranja. Mi papá siempre fue, bueno, tenía cultivos de naranja, era campesino, pero también tenía, pues era citricultor al mismo tiempo, ¿no? Y pescador, y como todos los campesinos, multitareas, pues. Y no había dinero para pagar una carrera, ¿no? Entonces, tenía un tío en ese entonces, ya falleció mi tío también, que tuvo varios hijos y tres de mis tíos eran agrónomos. Entonces, siempre me decía, oye, mija, dice, vete a Chapingo. Mira, ya hay viajes de estudio, te dan beca, no vas a sufrir, ¿no? La única cuestión es que Chapingo está muy lejos de Veracruz, está en el Estado de México, cerca de Texcoco. Entonces, eso mi tío me lo decía cuando yo terminé la secundaria, que para entonces yo tenía alrededor de 13 años. Entonces mis papás dijeron, no te vas a ir ahorita, ¿no? Crece un poquito más. Hice el examen cuando terminé el bachillerato de mi municipio, de mi escuela, solo pasamos dos. Una chica de preparatoria y de secundaria y yo que salía de la prepa. Entonces he visto cómo a lo largo de mi camino de vida muchas mujeres se han ido quedando en ese camino, ¿no? Crecí en una ranchería muy chiquitita. Toda la gente de mi ranchería se dedica al campo, a la pesca, ¿no? Todas las tareas relacionadas con la tierra. Muchos de ellos no tienen tierra. Mi papá fue afortunado de heredar un poquito de tierra para cultivar. Pero la necesidad, digamos, o la idea de pobreza te hace hacer muchas cosas. Y esa fue la razón por la que estudié una carrera, para empezar, ¿no? Cuando ya a Chapingo había un montón de carreras para escoger y yo decía, bueno, ¿qué estudio? Y creo que ahí una influencia importante para dedicarme a la agroecología fue mi mamá. Porque siendo mujer campesina, cuando yo era niña, recuerdo que me decía mucho, mira, mija, dice, cómo esto que le hacemos a la tierra, ¿no? Se está perdiendo el suelo, se está erosionando, se está volviendo pobre. Y mi mamá siempre le metía ideas a mi papá de prácticas ahora que identifico como agroecológicas, pero en ese tiempo pues no las podía nombrar así, ¿no? Entonces, cuando, por eso me dediqué a la agroecología. Y muchos años, al inicio de mi carrera, estuve vinculada a procesos de desarrollo comunitario en varias partes del país. Estuve en la montaña de Guerrero, en la Sierra Sur de Oaxaca, en la parte del Valle de Tehuacán. Y cuando me junté y tuve a mi primera hija, fue que llegué a la Ciudad de México, un contexto totalmente urbanizado, bien diferente a los lugares donde crecí, donde viví los años atrás. Y acá fue donde empecé a fraguar esta necesidad de la educación ambiental, ¿no? Primero, por una cuestión personal, de que vienes de un lugar rural, de un lugar con mucha vegetación, ¿no? Y te enfrentas a un monstruo urbanizado como es la Ciudad de México, y algo de tu corazón se quiebra, ¿no? Y quieres volver y añoras, pues, todo eso que tenías antes. Entonces, fue eso como el motivo, digamos. Empecé a buscar alianzas entre mujeres, sobre todo, y empezamos a ver el tema de los huertos urbanos, a recuperar la agroecología desde esa mirada, porque la agroecología es bastante extensa y se puede hacer tanto en el medio rural o en extensiones amplias como en espacios chiquititos. Entonces, acá me tocó mirar los espacios chiquitos y empezar a trabajar en ellos y empezar a experimentar, y eso fue hace más o menos 13 años, ¿no? A partir de que nace mi segundo hijo, que tiene 10 años ya él, empiezo a preguntarme qué onda con mi vida, qué onda con mi lugar en el mundo, ¿no? Empiezo a sentirme incómoda por todo el trabajo que tenía, porque para entonces tenía dos crías, era cuidadora principal de mi mamá, que entonces ya tenía Alzheimer. Mi mamá duró 14 años con la enfermedad, y aparte estudiaba, y ese estudiar era para tener una beca para poder seguir haciendo cosas que me gustaban, pero al mismo tiempo tener un ingreso. Y entonces acá empiezo a pensar o a teorizar, a platicar, a aprender acerca de feminismo. Y hace más o menos unos tres años para acá, me empiezo a meter duro a la idea de hagamos agroecologías feministas, ¿no? Construyamos espacios en donde las mujeres podamos tener un lugar, en donde podamos ser nombradas y que nuestras necesidades se escuchen, y que no solo se nos vea como mano de obra o como importantes desde el sentido de nuestro trabajo, sino que cuestionemos nuestras situaciones, nuestro lugar en el mundo, y que construyamos otras formas de hacer el mundo en donde nosotras también quepamos. Buenos días a todos, mi nombre es Miriam Rosas. Básicamente, pues, yo llegué a las ANPs hace casi 19 años. En ese momento de mi vida me encontraba en una situación completamente diferente. Estaba estudiando para ser estilista y estaba buscando hacer en mi servicio social. Y de repente, pues, se presentó la oportunidad de entrar a trabajar a las ANPs por 3 meses. Pero pues te das cuenta que no conocías que en la Ciudad de México había ANPs. Estaban rodeadas de, pues, prácticamente de población. Yo venía por un contrato de 3 meses y heme aquí casi 19 años después, sigo trabajando en ellas. Y pues cuando yo llegué, que hubiera mujeres que realizaran actividades de conservación y de restauración en las ANPs era muy complicado. Casi siempre ha sido un mundo para hombres. Y era, pues, como raro ver a una mujer, y mucho menos a una mujer, pues tenía como 20 años. Entonces era raro, era complicado, y pues te enfrentas al que te decían: no sabes hacer las cosas, yo no te voy a enseñar. Pero pues gracias a que estuve en brigadas y a que conocí a hombres que tenían una mentalidad completamente diferente, pues me enseñaron la parte de el amor por los incendios forestales, porque así lo voy a llamar. Realmente son pocas las personas que conozco que son muy apasionados al hecho de combatir un incendio forestal, y pues con el tiempo yo también me volví apasionada de los incendios forestales. Pero también, aunado a eso, pues después entré a la licenciatura y trabajaba en las ANPs y al mismo tiempo estudiaba. Entonces era una vida de todos los días ir y venir y correr, porque entraba a las 7 de la mañana a la escuela, salía a las 3 de la tarde, y a trabajar entraba a las 3 de la tarde, y el día que había incendios, pues no tenía horario de salida porque era en ese entonces radiooperadora. Entonces había veces que salía a las 10, a las 11, a las 12 y todavía tenía que llegar a hacer tarea. Entonces ha sido complicado, pero pues ha sido una experiencia muy bonita porque he visto, pues de repente cuando estuve en brigada me tocó hacer reforestaciones y años después llegaba y veía los árboles y decía, ay, ese árbol lo reforesté yo, y lo veía grande y me daba mucha emoción. Entonces actualmente realizar actividades de conservación pues me gusta, me apasiona, y justamente cuando llegué a las ANPs me di cuenta que estudiar biología era lo que quería, porque yo tenía una idea diferente y en ese momento pues yo estaba orientada para estudiar administración de empresas, algo completamente opuesto a lo que me dedico. Entonces, pues sí, realmente las ANPs llenaron esa parte de mi corazón para hacer las cosas que sí quería hacer. Sí, pues bueno, yo al revés, ¿no? Creo que yo todo en mi vida lo he hecho al revés. Yo fui mamá a los 17 años, yo vivo en esa, entonces en mi contexto es muy violento. Y cuando fui mamá, pues yo lo veía súper fácil y yo decía, ay, solo es cambiarle los pañales a mi hijo y ya. Tenía 17 años. Entonces, conforme fui creciendo y mi hijo fue creciendo, me fui dando cuenta que no era normal y que no era fácil tener un hijo y ser mamá soltera. Yo vendí de todo, vendí cigarros, vendí piedras, vendí todo para mantener a mi hijo y para mantenerme a mí y salir a estudiar y... Porque yo me sentía incómoda, ¿no? O sea, de repente, en mi contexto decían, no, pues es que ya tienes un hijo, ya no puedes estudiar, ya no puedes, ya tienes que estar en tu casa cuidando a tu hijo, ¿no? Y yo me sentía incómoda, o sea, yo decía, me recuerdo bien, estaba trabajando en una empresa en recepción, y recuerdo que saliendo de la empresa, le llamé a mi amigo y le dije, Moy, yo no estoy hecha para estar 8 horas sentada atrás de un mostrador. Le dije, yo no quiero esto para mí. Y ese día renuncié y dije, yo no estoy hecha para esto. Fue cuando empiezo a estudiar psicología y entonces me doy cuenta que, pues sí, no es normal, que era incómodo. Y me meto de voluntaria a los hospitales para ver tanatología. En los hospitales conozco a un chico hipoacúsico. Y me doy cuenta que el chico tenía necesidades y que nadie le entendía. Que a él le dolía, que él estaba ahí igual de incómodo que yo en ese momento, ¿no? Y que a él, que yo podía expresarme y que él no podía hacerlo porque nadie hablaba su idioma. Al darme cuenta de esto, empiezo a investigar sobre la lengua de señas y veo que es todo un mundo. Y veo que es un idioma y veo que es una cultura y me empiezo a enamorar así terriblemente de la lengua de señas. También me di cuenta que es un mundo en donde hay muchísima discriminación, no solamente hacia las mujeres, hacia los hombres sordos, sino también de la misma comunidad sorda hacia los oyentes que queremos aprender lengua de señas mexicana. Después de esto, pues estudio lengua de señas y dije, para algo viví todo lo que viví, ¿no? Para algo estaba tan incómoda en ese contexto tan violento y entonces elijo hacer la fundación. En donde la principal visión era apoyar a mujeres violentadas, de hecho a mujeres adolescentes, ¿no? que estuvieran en embarazo impartiendo pláticas de psicología, de información. Pero al darme cuenta que las mujeres sordas sufren un buen de violencia, dije, o sea, sí, pero me voy a enfocar en la comunidad sorda. Y es cuando conozco a Laura, a la bióloga Laura, y me invita a... dar recorridos guiados aquí en el Cerro de la Estrella. Y aquí en el cerro es cuando empiezo a aprender del medio ambiente, ¿no? Lo que les decía, la importancia de toda la preservación que necesitamos y que la comunidad sorda, a pesar de que parece minoritaria, pues no es así. Y también tiene las necesidades de la información, de la ecología, del medio ambiente, de qué puedes hacer, un huerto, y que no hay talleres impartidos para ellos porque no hay la interpretación en lengua de señas. Entonces es importante que conozcamos o que ellos conozcan toda la información que hay del medio ambiente, de psicología, de todo el mundo, ¿no? Porque no la hay, porque no está en su idioma. Entonces, pues esa es mi historia. Bueno, pues muchas gracias a todas ustedes por compartir. Pero lo que les decía, siempre es importante espejearnos, escucharnos, generar estos espacios de diálogo para ver que hay una multitud de voces, una multitud de formas de ser mujer, una multitud de formas de apropiarnos, de trabajar dentro de las áreas verdes y de impulsar programas desde distintas áreas. Y yo creo que más en este mes de marzo, que yo creo que ya es un tanto más común que escuchamos en las noticias, en la radio, en la televisión, vemos en las redes sociales que el 8 de marzo, pero también siento que a veces dicen 8 de marzo, Día de la Mujer, y como que quedan flotando muchas cosas, ¿no? Como que se da por hecho que todos creemos lo mismo. Pero yo siento que en realidad todos pensamos diferente. E incluso el tema de ser mujer, estos temas de los feminismos, son muy variados. No sé si alguna de ustedes quisiera ahondar como tratando de, desde su punto de vista, decirnos precisamente cómo siendo mujer han vivido estos procesos. Si ustedes sí ven una diferencia o no ven una diferencia, porque también es muy válido. Y si este mes de marzo y este Día Internacional de la Mujer les resuena algo de todos estos discursos que se van generando, de todas estas protestas, si creen que hay trabajo que hacer, si se ha avanzado. ¿Cómo ven estos temas en el marco del Día Internacional de la Mujer? ¿Quién quiere empezar? Pues, creo que sí se ha avanzado, al menos en el mundo de desarrollándonos de las ANP. Sí era común encontrar mujeres, pero era como más común encontrar mujeres haciendo actividades de oficina. Actualmente ya es común encontrar mujeres combatientes de incendios forestales, y por ejemplo, al menos en la Ciudad de México, la persona que está encargada de los incendios forestales de una dependencia de la misma secretaría es una mujer, es la responsable. Entonces yo creo que sí se ha ido abriendo, al menos desde mi punto de vista. Cuando yo inicié éramos muy pocas, sino creo que había mujeres, pero pues éramos contadas, éramos cinco en aquel entonces. Ahora se ven más, pero creo que en algún punto también, como lo mencionabas, como que cada quien tiene una idea diferente, y de repente como que chocan, y la idea original no termina como de embonar, porque pues mientras para uno es el hecho de el decir que el Día Internacional de la Mujer tiene que ver con una manifestación de ser reconocidas y de que fueran condiciones igualitarias tanto para mujeres como para hombres, como que de repente lo toman más bien como que nos estamos quejando o algo así. Bueno, ese es desde mi punto de vista, pero sí considero que hemos avanzado, pero sí hay que seguir trabajando actualmente. Bueno, a mí hasta ahora me queda duda, ¿no? Todavía de, por ejemplo, de que se celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Bueno, me queda duda porque hay una que dice, no, pues no es día de felicitarse. Digo, bueno, pues ¿por qué se supone que se está celebrando victorias, ¿no?, que ha tenido la mujer? Bueno, eso quiero pensar yo. Entonces digo, creo que sí, sí es como un día para felicitarse de todo lo que se ha avanzado, ¿no? Como mujeres, pues nuestra voz como que se ha escuchado más, como que hay mujeres que se han empoderado, hay mujeres que a pesar de que les han tenido pocas oportunidades, a pesar de que han sido pisoteadas, a pesar de que han tenido muchos problemas para llegar a donde están, sin embargo, pues lo han logrado. Entonces yo creo que como mujeres debemos de seguir alzando la voz, de ser escuchadas, y no importa, ¿no?, que nada más sea, por ejemplo, un día el 8 de marzo. Yo creo que es un día muy valioso el 8 de marzo, pero hay que considerar que todos los demás días pues hay que seguir alzando la voz, y hay que pues creernos, ¿no?, de que sí podemos lograr lo que nos hemos propuesto. Ahora sí. Sí, pues creo que a pesar de que sí se ha visto un avance considerable, ¿no? O sea, yo estaba viendo un video en donde les pides dar un paso de cosas que sí puedes hacer, ¿no? Y en la actualidad las jovencitas pues pueden escoger su carrera, pueden escoger si quieren o no tener bebés, pueden escoger con quién casarse, o sea, pueden tener tienen más libertad de expresión en cuanto a cultura, ¿no? En cuanto a elegir lo que sí o lo que no quieres hacer, a comparación de, no sé, de mi abuelita, ¿no? De generaciones, dos generaciones anteriores, en donde no tenía ni siquiera la libertad de decir, no quiero tener relaciones, ¿no? O sea, eran obligadas, eran sumisas, violentadas de todas las formas habidas. Entonces sí creo que ha habido un avance considerable. Sin embargo, también creo que sigue habiendo como restos, ¿no? De esta violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, yo como mamá, yo lo veo que si yo tengo, ejemplo ahorita, no tengo que venir aquí, yo tengo que ver con quién dejar a mis hijos y tengo que estar preocupada si ya comieron, si no comieron, si están bien, ¿no? Y yo no vivo con su papá, entonces es como, ajá, él lo ve 2 horas, se va y dice, no tengo hijos, ¿no? Y puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Cuando a las mujeres de repente se nos complica un poquito más por el hecho de pues de tener la responsabilidad casi al 100% de los hijos. Digo, eso no es algo que me pese, pero sí creo que es un resto de violencia que aún no cabe culturalmente el hecho de que la responsabilidad es compartida, ¿no? Y que las mujeres de repente por hacernos las fuertes y decir, no, yo puedo, ahora que mis hijos estoy empoderada, les quitamos esta responsabilidad. Nosotras mismas, ¿no? A los mismos padres. Entonces sí ha habido un avance considerable, sin embargo también es necesaria difundir la información de qué es la violencia realmente para que podamos identificarla, porque a veces la nombramos y la nombramos como el te amo, ¿no? Ya a todo el mundo le decimos te amo y ya se hizo como muy común, pero realmente no comprendemos bien qué significa la violencia y en qué momento la estamos viviendo. Sino que somos una diversidad enorme de mujeres. Entonces hay que pensar como en los contextos específicos que ocupamos las mujeres. Pero sí, a lo largo de estos años, pues me ha tocado vivir en diferentes lugares, ¿no? Convivir con diferentes personas, desde niña, pues, ver y escuchar cómo éramos vistas las mujeres o cómo somos vistas las mujeres campesinas, las mujeres rurales. Y lo comparo ahora con cómo veo que somos vistas las mujeres urbanas y es diferente. O sea, las mujeres rurales y urbanas somos distintas, ¿no? Por ejemplo, yo no me identifico cuando dicen que, por ejemplo, las mujeres somos delicadas, porque las mujeres rurales no somos vistas, no somos leídas, ni somos tratadas de manera delicada. Somos trabajadoras, somos fuertes, ¿no? Esa es la mirada que tenemos sobre nosotras. No somos mujeres ni débiles, ni sumisas, ¿no? Soy del norte de Veracruz, entonces no somos vistas así. Y bueno, si bien se ha logrado avanzar en muchas cosas, por ejemplo, en el área de en las áreas naturales protegidas, yo trabajé hace 20 años en un ANP no sé si hasta ahora sea la más grande del país, en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, y éramos bastantes trabajando en campo, pero muy pocas éramos mujeres y además éramos tratadas como secretarias, como nombradas como señoritas, ¿no? Ahora con mi edad, con mi aspecto, soy leída como señora, ¿no? las mujeres siempre somos leídas como mujeres primero. Nadie se pregunta si somos licenciadas, ingenieras, maestras o doctoras. Somos tratadas de manera general, y lo nombro así porque me ha tocado tanto aquí como en el campo, somos leídas como señoras o como señoritas, ¿no? Y eso, esa es una de las cosas que no han cambiado mucho. Y creo que por eso el seguirnos no solo visibilizando, sino también luchando por nuestros espacios, por ocupar diferentes espacios, es importante. Agrego algo más. Bueno, creo que también sí hemos avanzado, y el hecho de que hoy esté aquí creo que también es parte de, porque bueno, pertenecemos a una red de observadoras de aves de México, y creo que ese es un espacio para mujeres, ¿no? Entonces de toda la República, y creo que sí se están abriendo más espacios, pero también creo que aún se hace falta muchas cosas y mucho que hacer. Y creo que en esta generación, como decía la compañera, pues sí, las chicas ya tienen más libertad de expresión y de elegir otras cosas, de opinar también otras cosas, pero pues aún falta muchísimo por hacer y por descubrir. Muchas gracias. Digo, escuchándolas a todas ustedes en todos estos contextos, todas estas experiencias, ustedes desde su punto de vista, ¿qué mensaje les gustaría transmitir a otras mujeres dentro de su ámbito? Como les decía, en este marco del Día Internacional de la Mujer, ya viendo sus distintos orígenes, ya viendo todos estos retos que todavía nos faltan, ¿En qué se puede trabajar en áreas verdes, como mujeres? Y les digo esto más como una reflexión interna de este día, de este mes, de este año, porque en realidad sí es un trabajo que no es de un solo día, sino es que estar ahí cada día haciendo algo para visibilizar el trabajo de las mujeres, para impulsar estas redes de apoyo, para tratar de que las acciones de verdad sí incentiven la participación de todos estos tipos de mujeres en todos estos ámbitos, porque ahorita la mayoría estamos en un contexto, sí, totalmente urbano, y a veces sí nos choquea, o no sé si a ustedes les ha pasado, cuando nos vamos a otro lado y vemos que las dinámicas sociales y los modos de hablar y de tratarse entre personas cambian. Sí. Y eso sí repercute, como les decía, en proyectos ambientales. No es lo mismo proponer un proyecto de huertos en la Ciudad de México, donde yo veo que hay mucha participación de mujeres, en Tlaxcala, por ejemplo, donde ahí 100% son hombres. Y cuando tú vas a las ferias agroecológicas, si eres mujer y preguntas por precios, ni siquiera te voltean a ver, ¿eh? Y les decía, son distintos contextos. Pero les decía, desde su punto de vista, ¿cuál sería una de las reflexiones que quisieran compartir con otras mujeres desde su experiencia? Yo creo que es difícil, sí, porque sí vas encontrando como piedritas en el camino, ¿no? O sea, sí vas encontrándote con que, pues si eres mamá, que los niños, ¿no? Que si, de repente también el acoso es algo muy importante, ¿no? Cuando yo empecé a aprender lengua de señas mexicana, pues yo estaba bien emocionada queriendo platicar con personas sordas. Y yo dije, yo quiero practicar mi lengua, ¿no? De repente me empecé a encontrar que los hombres sordos, híjole, me empezaron a acosar terriblemente, en serio. Como su cultura, aparte de su costumbre, es las videollamadas, porque pues no puedes. Algunas personas sordas no saben español. Entonces, algunas personas sordas no saben escribir. Entonces, se comunican por videollamada. Entonces, de repente era la madrugada y videollamada en mi WhatsApp. Y yo, ¿qué? Y me empecé a topar con esto, que de repente ellos lo ven muy normal, ¿no? Como parte de su cultura. Y que se llega a normalizar, ¿eh? Dentro de la cultura sorda. Pero yo me sentía acosada. O sea, yo ya llegó el momento en el que yo dije, no, ya tuve que bloquear así un buen de personas sordas, hombres sordos, por sentirme acosada. De la comunidad sorda. Entonces, te empiezas a encontrar estos bachecitos y que de repente también la sororidad, ¿no? O sea, aparte de que dices, ¿realmente existe la sororidad? O de repente también, de repente te sientes bien agredida por otras mujeres, ¿no? Y más dentro de la interpretación de la lengua de señas mexicana, sí hay mucho esto como que, ah, yo sé esto, pero, híjole, perdón, es mío. Y eso sí está bien feo, o sea, eso sí es como una doble moral que decimos, yo, al menos yo trato de, no, yo lo sé, te lo comparto, ¿no? Y porque a mí en la preparatoria me dijeron, el conocimiento es como el agua, si no lo compartes, se pudre. Entonces, entonces yo lo que sé y si te interesa, ahí está. Y si tú lo difundes, mejor, ¿no? Entonces creo que sí es importante ser constante y ser valiente en el hecho de que a veces los sueños los podemos ver muy difíciles. Y los podemos ver como en un tropezoncito, decir, híjole, ya no quiero, ¿no? Porque sí se llora, porque sí se sufre y porque sí dices, híjole, ya no quiero, ya mejor, sí me quedo en mi casa y que me mantengan. Pero cuando te das cuenta de los frutos que tienes y de los logros que tienes al tú esforzarte día a día y que te limpias las lágrimas y dices, ¿cómo fregados no voy a poder, no? O sea, sí puedo y a pesar de que tengo de estas dificultades, pues vámonos con todo y estas dificultades y vámonos para adelante, porque creo que las mujeres somos muy poderosas y creo que somos muy creativas, creo que somos, pues somos muy bonitas. Entonces nos merecemos estos logros por nosotras mismas, ¿no? Y que de repente, aunque duela, el decir, híjole, volteas a, o sea, yo volteo a mi pasado y digo, yo me recuerdo vendiendo los cigarros y me veo ahorita, ¿no? Aquí con ustedes y digo, me siento orgullosa de los logros que he tenido a lo largo de mi vida y que aunque he llorado, ha valido cada lágrima que he tenido para estar aquí, ¿no? Cuando me veo interpretando, cuando veo que ya pude apoyar a una persona sorda a hacer algún trámite, todas esas son satisfacciones que si no pasas esa línea delgada del miedo, no vas a poder como ver esos logros tan bonitos. Y felicidad. No, de verdad, por todos tus esfuerzos. Yo ahí sí me gustaría rescatar algo, ¿no? El nombrar. Qué importante es el nombrar este tipo de acciones, y lo digo en general entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando algo a ti te hace sentir mal, decirlo, nombrarlo, para que en un ambiente de comprensión, de empatía, decir, bueno, si es, entonces, como acuerdo grupal, social, si esto le desagrada a alguien, es no normalizar esa práctica. No, sí. Y decirlo. Poner límites, ¿no? Porque aparte yo decía, ay, no, es que son sordos. Pero pues claro, es que también son sordos, pero son humanos. Ajá, entonces, por eso. Pero bueno. Muchas gracias. Alguien, ¿no? ¿Quién quería tomar la palabra? Yo quisiera comentar algo que tiene que ver con lo que Jessica decía, ¿no? Bueno, lo que me ha pasado a mí a lo largo de la carrera profesional ha sido que cuando son espacios muy masculinizados, o sea, con mayoría de varones, solemos vivir no solamente violencias directas, sino también mucha incomodidad. No te animas incluso luego a participar, y me acuerdo lo que decías de los incendios, ¿no? No porque no te interese, o no porque no seas capaz o te consideres capaz, sino porque le temes a la bola de hombres, ¿no? Por esto que le llaman pacto patriarcal. O sea, el tipo de comunicación que los varones tienen entre sí es diferente al que tenemos nosotras. Y son como, se vuelven espacios bastante masculinizados, dominados por varones, en los que nosotras sentimos que no encajamos y muchas veces nos amedrentamos, ¿no? Desde el chistecito, que parece que no tiene ningún sentido violento hacia nosotras, pero que nos llega, ¿no? Desde la forma de comunicarse, codearse, las señas, la forma en que se llevan, por ejemplo, esto de tocarse las pompas y eso, ¿no? O sea, tienen formas que dices, ¿qué onda, no? Y no te agrada y te sientes incómoda estar ahí. Entonces, ¿qué diría hacia otras compañeras? Y pienso, por ejemplo, en compañeras que forman parte de colectivos mixtos, ¿no? Dedicados a la agroecología en diferentes lugares. Es que confiemos entre nosotras. Es algo bien difícil de hacer porque siempre la cultura nos ha enseñado que las mujeres juntas, juntas, por ejemplo. ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, tratar de romper con estos paradigmas y empezar a acercarnos y a confiar sí. entre nosotras, a escucharnos, a espejearnos, como decía Angelina, a hablarnos, a hacernos amigas, ¿no? Y a formar y a feminizar esos espacios poco a poco. Número uno, ¿no? Y después también ir construyendo a través de este encuentro entre nosotras, pues ir construyendo espacios en donde nuestras voces importen, donde nosotras podamos decir y opinar y no es una cuestión de que creamos o no que somos importantes, sino que lo practiquemos, pues, ¿no? O sea, sabemos que somos importantes, pero los espacios muchas veces son así de cerrados y es bien difícil entrar. Pero cuando queremos entrar solas, creo que es mucho más difícil que si lo hacemos entre todos, ¿no? Y con respecto a lo que decía Angelina, de atreverse a hablar, a nombrar las cosas, pasa eso. Si estoy yo sola y sufrí una violencia de algún compañero en el colectivo, me va a dar miedo decirlo, porque no sé quién está conmigo y quién contra mí. Pero si tengo una bola de amigas dentro del colectivo, entre todas nos damos fuerzas y entonces lo puedo nombrar. Y nombrar la violencia es súper importante para poder hablar. Otra cosa que quería comentar con respecto a lo que mencionabas, Jess, es que también considero importante reconocer a otras mujeres, a nuestras ancestras, a quienes han estado detrás de nosotras. O sea, yo, por ejemplo, me siento satisfecha con los logros que he tenido siendo una mujer de origen rural y de una comunidad tan chiquitita, pero sobre todo me siento en deuda, porque no llegué acá sola. Estuvieron mis abuelas, mi mamá, ¿no? O sea, todos mis logros están sobre sus hombros. Y ha habido otras mujeres en el camino que me han abrazado, que me han acogido, que me han dado consejo, que me han cuidado para que yo llegue hasta acá. Entonces, pues eso, también reconocer nuestras redes, nuestras ancestras, reconocer estas redes, estos lazos, es importante porque podemos empezar a construirlos a partir de nosotras hacia adelante para seguir impulsando a otras compañeras. Pues, bueno, al menos en mi caso, en algún momento en la situación laboral va a parecer incongruente, pero tuve una jefa y dos compañeras que fueron una piedrita en el camino. Siendo mujeres, en lugar de crear esa red de apoyarnos, pues era como venían y le contaban a la jefa cosas que supuestamente hacía. Y lejos de apoyarme, empezó a tenerme siempre en la mira de qué estaba haciendo, qué no hacía, vigilancia, y todo el tiempo era así de, no. Y la verdad es que llegó un punto en el que me cansé y dije, ya, o sea, ya me voy a ir, ya me tiene pues en una situación extrema. Y luego otras dos compañeras que igual, o sea, a veces se iban lo más tarde que pudieran porque yo no me podía ir hasta que ya una de ellas no se fuera. Entonces lo hacían adrede. A las 5 para las 8 se ponían a tomar café para que yo no me pudiera ir temprano. Entonces también te das cuenta que entre las mismas mujeres nos ponemos al pie. Y es una cuestión más bien como de lucha. De sí. No puedo ser ella mejor que yo o algo así. Es algo extraño, ¿no? Y sí. Por el contrario yo lo veo como... Pues te puedo apoyar porque muchas veces de un hombre a una mujer no sentimos confianza, pues entre mujeres nos podríamos entender mejor, pero a veces eso no sucede. Entonces, pues sí, mucho tiempo después le entendí que probablemente pues era simplemente su forma de ser, de ver la vida, pero mientras me hicieron la vida de cuadernos. Y entonces, pues, el consejo sí es... crear una red entre mujeres y también alguien de tu confianza, si es un hombre, pues también es bueno, pero sí, siempre tratar de estar apoyado y sí, pues buscar un mundo equilibrado, porque pues sí, o sea, no, también en el hecho del combate, pues de repente era difícil, ¿no? Porque estando ya después tanto tiempo en combate, de repente pues situaciones que dices, ¿qué hago? Sola y solo venimos con tres compañeros y ya es noche, pero al contrario, muchos de ellos te cuidan, dicen, pues hay que cuidarnos porque pues si venimos tres, pues vamos tres. Entonces, Entonces sí, pues hay que crear lazos, no solo con las mujeres, también con los hombres, pero sí cuesta trabajo de repente como que pues equilibremos las situaciones. Entonces mi mensaje sería que pues sí, siempre busquemos ese apoyo con los demás compañeros, porque al final de cuentas pues somos compañeros de una misma área y pues a lo mejor son problemas de trabajo o algún problema familiar, pero acercarnos, a lo mejor a veces solo escuchar es suficiente, que nos escuchen es suficiente. Entonces pues sí, eso sería. ¿Puedo rebotar? Por favor. A ver, mi intervención va a ser como, entiendo lo que dices y yo también tengo mis némesis, es decir, hay mujeres que no me caen. Y justo, por ejemplo, vivo con una, o sea, mi concuña y yo nomás no nos hablamos, no nos vemos, no tengo por qué ser sorora, o sea, con todas las mujeres, ¿no? No tengo por qué aguantar violencias ni de hombres ni de mujeres. Y también lo cierto es que no únicamente los hombres son violentos, es decir, el patriarcado nos atraviesa a todas y a todos. Sí. No solamente a los hombres, ¿no? Sí. Pero justo por eso la necesidad de conocernos mejor entre nosotras, ¿no? Y de ir, para ir cambiando estos patrones. Tengo un hijo varón, o sea, soy feminista y quisiera que esto no se interprete como que odio a los hombres. Estoy juntada con un hombre desde hace un chorro de años, tengo un hijo varón, tengo amigos también, pero sí veo que hay necesidad también de hablar entre nosotras de cosas que solamente nos afectan a nosotras. Formo parte de una colectiva desde hace 2 años que se llama Yeli Miki, y hacemos huerta urbana aquí en la Ciudad de México, enfrentito de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y nuestro grupo, el más amplio, digamos, es mixto. Hay hombres y mujeres. Y en el grupo central, que somos quienes acordamos los talleres y demás, invitamos, convocamos, ponemos las mesas, la lona, quitamos, hacemos los pasteles, el café y todo, somos puras mujeres. Y así lo hemos decidido nosotras, justo por estas violencias sutiles, ¿no? Estos micromachismos que de repente vivimos cuando incorporamos a varones en nuestras decisiones, ¿no? Entonces sí creo, importante lo que dices, de poder construir comunidad también con varones, pero también considero bien importante escucharnos y hacer espacio solo para nosotras, de las cosas que solo entre nosotras podemos comprender. Es a lo que de repente le llamamos espacios seguros. Ajá. Y obviamente no voy a construir un espacio seguro con cualquier mujer. Ese espacio se va construyendo en el camino y se hace con otras mujeres afines, ¿no? Igual que tu comunidad extensa, la haces con varones con los que congenias, ¿no? No vas a hacer comunidad con un varón que te violenta, ¿no? Entonces solo eso, aclarar eso, porque de repente como que se vuelve confuso y bueno, eso. Sí, de hecho es eso, ¿no? Creo que las prácticas violentas pueden venir tanto de hombres o de mujeres. Y es eso, como tú dices, ¿no? Ser afín con quien convives de manera sana.